Mi nombre es Cecilia Merchán, soy secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Y en el momento de la sanción de la ley era diputada nacional de la Ley de Identidad de Género. Creo que fue una de las leyes que realmente nos hizo crecer más como sociedad. Y lo interesante de la construcción de esta ley fue que nosotros ya veníamos de la experiencia de haber construido la ley de matrimonio igualitario, que había sido un debate impresionante que había llegado a la totalidad de los almuerzos, de las cenas en todas las familias argentinas. Después de todo ese debate, que fue increíble, hoy trataba de recordar cómo algunos sectores antiderecho planteaban cosas que eran impresionantes, tremendas. Y nosotras construíamos nuestros acuerdos para lograr esa ley. Vilma Ibarra era la presidenta de la comisión donde se tenía que discutir y yo era una de las tres o cuatro que más batallábamos esto dentro del Congreso. Y después iniciábamos este debate con mucha dificultad y muy, muy, muy en minoría dentro del Congreso. Luego de que esto se fue debatiendo tanto a nivel cultural, a nivel social, logramos aprobar esa ley con la mínima cantidad de votos. Fue la ley con menos cantidad de votos que logramos durante los 4 años en los que fui diputada. Y fue impresionante la tarea que tuvimos que hacer para lograr efectivamente el cumplimiento de esa ley. Cuando llegamos a la discusión de la ley de identidad de género, la primera reunión de comisión me llama Vilma y me dice: Checha, tenemos que ponernos mucho las pilas para que haya ya, para poder tener quórum en la primera reunión de comisión. Y sucedió que no solamente teníamos quórum y estaban todos los actores y todos los diputados y diputadas que tenían que estar, sino de todos los bloques, sino que además lo único que nos faltaba era que todas las organizaciones se pusieran de acuerdo en qué proyecto debíamos tratar. Y eso marcó para mí la diferencia y el salto en calidad que habíamos dado en cuanto al debate en materia de diversidad. Que si hasta ese momento, hasta el momento del matrimonio igualitario, era tan difícil y políticamente incorrecto votar a favor de una ley que ampliara derechos para las personas LGBT, en este caso, se votó por unanimidad, ¿no? Porque ya era políticamente incorrecto y esto fue gracias a, era incorrecto no votarlo a favor, y esto fue gracias al enorme trabajo que hicieron todas las organizaciones, en este caso fundamentalmente las organizaciones travesti trans, que fue impactante. De esos días también quiero recordar la participación de Pía Baudaraco, de Luana Berkins, de Diana Zacayán, algunas de nuestras guías que en este momento no están, pero que en ese momento hicieron intervenciones increíbles y que tuvieron tanto que ver con que tuviéramos esta ley. En este tiempo hemos llevado adelante la incorporación al programa Potenciar Trabajo de 3.500 personas travesti y trans de todo el país. Hemos trabajado para que lleguen los módulos alimentarios a la mayor cantidad de personas posibles, teniendo en cuenta que una parte muy importante de esta población no tiene trabajo, sino que vive de la prostitución y eso hace que la precariedad es enorme hasta para conseguir los propios alimentos.